se ven brillar los diamantones. En mi mente más mil visiones que se acaban de crear. En mis manos las posesiones. Charrier flacoso pa' pasear. Historias viejas ya montones. La che en su pecho no olvida. Rolex en mano, rosa aislante. Mirada seria y reserva. Su distancia ante los corrientes. Especialmente a la lacras. Suena un grupo y la lavada me levanta. Amanecernos directos a la mañana. Me siento contento, ya sé quiero estar. Ahí le va, viejo. Puro Junior Action. Accionados pa' activarse si se ocupa remangar. Gucho, Louis V, lo que se pone. No más para rostro tirar. Siempre anda al 100 con los jefones. Así le enseño la vida. Por lo que se la ama su madre. La vida da por familia. De aquí para real tira canciones. En el gato se ve vibrar y las bocinas retumbar. Suena un grupo y la lavada me levanta. Amanecernos directos a la mañana. Me siento contento, ya sé quiero estar. Compa, nada.